Ansiedad. envidia y celos me vas a matar. Amor, amigo o enemigo, a mi favor o contra mí. Hay amores con hambre de amor, amores con sed de pasión. Hay amores de corazón, amores que quieren ser y no son. Hay amores y amores. Salen desde el corazón y nada que responde a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón y no me atrevo a respirar. Que lo que veo no se vaya a escapar. Hoy no encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y creo que quiero más de lo que debo.

quieres. Te quiero porque eres bueno conmigo. Pongo al amor de testigo que te quiero y también. A diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi sino. Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas tiene el destino. Momento a tiempo, amor en silencio.